Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola. Hoy vamos a mirar de cerca una iniciativa que, bueno, que me ha llamado la atención en Jayena, allí en Granada. Ah, ¿sí? Es sobre la segunda ruta solidaria contra el cáncer. Tenemos una crónica local que lo cuenta todo y la idea es ver cómo un pueblo pequeño se organiza por una causa así, ¿no? Claro. Vale, vamos a desgranar esto. Es que estas acciones locales tienen una fuerza especial, ¿sabes? No es solo por visibilizar el tema del cáncer o recaudar fondos, que también. Importante, sí. Es que además actúan como pegamento social. Refuerzan mucho los lazos entre la gente del pueblo. Es una combinación, la verdad, muy potente. Totalmente. A ver, los datos que da la crónica. Fue el domingo 27 de abril. Lo organizó el Club de Senderismo Navachica. Ajá. Y colaboró la Junta Local de la EECC de Jayena, que, ojo, lleva funcionando desde 2018. Y fíjate en el número, 170 participantes. ¿170? Pues no está nada mal para un sitio como Jayena. ¿Verdad que sí? Me parece bastante gente. Sí, sí. Y lo fascinante aquí es cómo consiguieron atraer a tanta gente. Parece que la clave fue, bueno, una estrategia bastante lista. ¿Cuál? Ofrecer dos rutas diferentes. Una larga, más de monte, y otra más corta, pero con un toque cultural. Ah, claro. Esa flexibilidad, esa adaptación a distintos perfiles, es fundamental. Así llegas a más gente, ¿sabes? Gente con distintas capacidades, distintos intereses. Exacto, diversificaron. La ruta larga, de 13 kilómetros, era más de naturaleza pura. Iba por el sendero de los ríos, el río Turillas... Una zona bonita, imagino. Sí, y dicen que estaba espectacular por las lluvias de antes, con retamas, romero en flor... La crónica habla de una estampa de gran belleza natural. Vaya. Oh. Claro, eso ya es un gancho. Conectas el evento con disfrutar del entorno. Mm. Pero la otra ruta también tenía su aquel, ¿no? Sí, la cultural. Eran solo 3 kilómetros por el casco histórico del pueblo y tenía paradas guiadas. ¡Ah, mira qué bien! En la iglesia, que es del siglo XVI, y en la ermita de San Antonio, del XVII. Y luego un sitio curioso, el Chorrión. El Chorrión. ¿Y qué tenía de especial? Pues, por lo que cuenta la crónica, no era solo ver el sitio. La guía explicaba su pasado. Ajá. Que si fue molino harinero, una pequeña central eléctrica después de la guerra, y hasta horno de pan. ¡Anda! O sea que no era solo andar. No, no. Integraron la historia local, le dieron contexto. Eso añade muchísimo valor, ¿eh? Convierte un paseo solidario en, bueno, en redescubrir tu propio pueblo. Totalmente de acuerdo. Al final, mezclaron ejercicio, naturaleza, cultura local y el rollo solidario. Uh-huh. Un plan muy completo, la verdad. Sí, señor. Y parece que el ambiente fue bueno. La crónica dice que todo fue bien, sin problemas, y que acabó con una paella solidaria para todos. Ah, la paella. Ese momento final es clave, ¿eh? No es solo la comida. No, claro. Es celebrar juntos que ha salido bien, el esfuerzo compartido. Refuerza esa idea de comunidad que al final es lo que mueve estas cosas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, yo creo, el tema del impacto. La organización dijo que fue un éxito rotundo. Normal, con esa participación y ese ambiente. Hablan de ambiente cargado de energía positiva, de compromiso y apoyo. Y citan una frase que lo resume bien. La unión y la solidaridad son la mejor fuerza. Pues sí. Si analizamos por qué funcionó, la crónica señala varias cosas. Por un lado, un espíritu de comunidad que ya existe en Jayena. Se nota. Por otro, una buena organización del Club de Senderismo y la colaboración con la Junta Local de la ECC, que es esencial. Claro, esa sinergia. Exacto. Cuando juntas la estructura social que ya hay con una causa que toca la fibra, pues los resultados suelen ser buenos. Y en este caso, el resultado fue muy tangible, muy concreto. Recaudaron 1.325 euros. Oye, pues está muy bien. Y todo íntegro para la Asociación Española contra el Cáncer. Lo dice la crónica. Es que si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que vemos es la pedazo de capacidad de movilización que tienen las comunidades pequeñas. ¿Verdad? No hacen falta presupuestos gigantes ni grandes infraestructuras para tener un impacto real, ¿sabes? Iniciativas como esta demuestran que se puede unir a la gente por causas importantes usando los recursos que tienes a mano. Los recursos propios, claro. Naturales, culturales, sociales. Y a través de actividades que encima la gente disfruta y les parecen significativas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja pensando, ¿no? Sí, nos deja con una pregunta en el aire. Más allá de estas rutas o las paellas, que están genial. Claro.